Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial Heads, bienvenidos a esta última emisión del año 2022 de Electroshock, la número 371, y que como les prometí la semana anterior, esta semana vamos a tener un par de tops más, los últimos tops también de este año. La verdad es que no sé si el próximo año vayamos a continuar con más, porque ciertamente sí hay por allí algunos todavía que tengo pensados que no han salido, así es que pues bueno, igual también si tienen ustedes sugerencias para top 5 que ustedes dijeran, bueno, me interesa saber qué le gusta este vato de esta banda, entonces hazme por favor unos tops de esto y esto, con todo gusto, aquí estamos a la orden. Y pues bueno, los saluda como siempre un servidor Luis Cyberhead, como cada semana aquí en este programa Electroshock, temporada número 11 todavía. Aún no brincamos a la 12, espero ya en este 2023, que ya pues ya empieza el día de mañana, poderles ya ir estructurando lo que sería la temporada número 12. La verdad es que no hemos tenido tiempo de hacer sobre todo rúbricas nuevas y identificaciones, cortinillas y todo ese rollo, que aunque ustedes escuchen un minuto o 30 segundos de una identificación de Electroshock, créanme que lleva horas hacer todo ese menester, y es por eso que pues no me he sentado a hacerlo como debe de ser. Pero bueno, esta semana, como ya saben, tenemos en la primera parte tenemos a Front 242. Para la segunda parte tenemos a Covenant, para cerrar con broche oro este año 2022, un año más de Electroshock, que como les dije también no hice todos los programas que hubiera querido hacer, pero espero ya ser más constante también en este 2023, uno de los propósitos de un servidor. Y pues bueno, vamos a iniciar ya rápido este par de conteos, ya que pues no tengo mucho tiempo como siempre, y vamos a iniciar. Les debo de mencionar una cosa: dado que ninguna de las dos bandas, tanto Front 242 como Covenant, completan 10 discos de estudio, por allí tuve que meter algunos CPs nada más para completar los 10 y hacer el conteo del 10 al 6, y luego ya empezar con lo que son los 5 mejores álbumes según un servidor, Luis Cyberhead. Nuevamente tengo de recalcar eso, que este top no significa que es lo mejor de lo mejor y la neta del planeta, porque realmente pues esto va de gustos personales. Inclusive muchos no estarán de acuerdo en las posiciones de algunos de los álbumes que más les gustan, pero pues bueno, esta es la opinión de un servidor. Este es el conteo, el top 5 de Front 242 según Luis Cyberhead, y vamos a iniciar con el conteo del 10 al 6. En décimo lugar, el EP Steel and Road de el 2003, un disco, en mi opinión, bastante flojo, que fue un preámbulo de lo que sería su álbum Pulse, también del 2003, otro álbum también que, y si bien no es malo, también es un disco un poco flojo a comparación de lo que nos tenía acostumbrados todavía hasta los discos anteriores. Así es que Pool se va al noveno lugar. En el octavo lugar queda Geography. Es un disco que a mí en lo personal me encanta, pero así como ha sucedido con otras bandas en otros conteos, Geography, a pesar de ser todo un clásico y uno de sus mejores álbumes sin duda, también ha quedado obsoleto, porque hubo álbumes que lo superaron. En el séptimo lugar, No Comment de 1984, que también le pasa lo mismo que a Geography, que también se va quedando atrás, porque también va lanzando discos que son superiores a estos primeros discos. Y en sexto lugar, el EP Never Stop de 1988, que pues bien pudo haber sido un track más dentro del álbum de Front by Front, que mucho espacio le quedó como para haber metido ahí. Never Stop inclusive suena a las sesiones de grabación del Front by Front, pero pues quisieron sacarnos más dinero, así es que mejor lo hicieron aparte. Never Stop en el sexto lugar, y vámonos ya con los primeros cinco lugares que conforman este primer top 5 de esta semana. Y ya les había comentado también que a lo mejor no van a estar de acuerdo en cómo los acomodé, pero pues bueno, esto es el, les repito, es el top personal. Ustedes digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, en qué lugar pondrían ustedes todos estos álbumes, y vamos a ver qué tanto coincidimos. En quinto lugar, del disco 05220912 Off, que en realidad significa Evil Off. 05220912 significa Evil, que son los números de la posición de cada una de las letras en el alfabeto, y esto forma la palabra Evil, Evil Off, de 1993. Recuerden que en ese año sacaron dos álbumes, y aquí está de ese, para mí, muy buen álbum y también muy incomprendido y totalmente infravalorado, en quinto lugar, del Evil Love. Aquí está Animal. Electroshock. pues bueno, ahí está otro lugar más que a mucha gente no le va a gustar. En cuarto lugar de mi top 5, a mí la verdad es que estos dos álbumes me gustan mucho. Aunque pues muchos digan que es muy diferente, que digan que se volvió muy rockero, la verdad es que no le veo yo lo rockero por ningún lado a este par de discos. Sí hay por ahí algunas guitarras, eso es cierto, pero eso no significa que el disco, el 0621-0311 Up Evil, que significa Fuck Up Evil, 0621-0311 son los números para las letras que corresponden a la palabra Fuck Up Evil de 1993. No es un disco de metal industrial ni de rock industrial, muchísimo menos. Simplemente, pues bueno, llevaron, vamos a decir que a otro nivel el estilo que iniciaron manejando en Tyranny for You. Si le ponen bien atención, se darán cuenta que es Tyranny for You con algunas guitarras, pero parece que mucha gente no lo entendió, y pues sigue siendo uno de los álbumes más odiados en la carrera de Front 242. Es más, hay quien dice que los álbumes, el Pulse y el EP Steel and Rose, son superiores a estos dos álbumes. En mi opinión, pues bueno, son bastante buenos, y les recomiendo que le den otra oportunidad si los dejaron por ahí arrumbados. Aquí esto que escucharon fue Fuel, de esta producción también de 1993. Y vámonos con los tres primeros lugares. En tercer lugar, todo un clásico que a pesar de ser un disco ya bastante viejo, no perdió tanta frescura. Este Official Version sigue siendo un álbum que, aún escuchándolo en tiempos actuales, este disco es de 1987, aún escuchándolo ahora en el 2022 y los años que siguen, sigue sonando muy fresco, a pesar de sonar bastante retro. Y de ahí, de Official Version, les dejo con Quite Unusual. Official Version, en tercer lugar. The sun went down in the ground. Electroshock. Bueno, ya que hablábamos hace un momento de Tyranny for You, ahí está en segundo lugar, uno de los discos más populares, por decirlo de alguna forma, de Front 242. Definitivamente es Tyranny for You. También es un disco que ha envejecido muy bien y que a la fecha sigue sonando muy fresco, ya ni siquiera tan retro. La verdad es que Tyranny for You fue un salto cuántico enorme a comparación de su antecesor, que fue el Front 5 Front de 1980. Y de 1991, Tyranny for You, segundo lugar. Esto fue Tragedy for You. Y vamos al primer lugar, que no podía ser otro más que Front by Front, un disco que también, a pesar de los años que tiene, ha envejecido también bastante bien y es definitivamente el favorito de todo mundo. Front by Front de 1988, primer lugar de este top 5. Se veía venir, creo que todos sospechaban que este iba a ser el primer lugar, no puede ser otro. Y muchos esperan también que ponga Headhunter, pero no, ya estuvo bueno de Headhunter. Vamos a escuchar algo más. Este es el track con el que abre el disco y esto es Until Death Us Do Part. Primer lugar, Front by Front, de Front 242. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con el top 5 de Covenant. it's time for you to be sure that the life we share will be long, that what dawned in you is to be in you, so it died. Escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música y radio real online. Bienvenidos nuevamente, sean todos ustedes al programa Taladro Plus, música alternativa, independiente, cosas del subterráneo y bueno, todo este tipo de sonoridades alternas. Está bien loco, eh. No te pierdas este espacio en estreno cada domingo en punto de las 4 de la tarde, Centro de México. Desde la Radio Universitaria de Tamaulipas, una hora y media de eclecticismo puro, conducido por Toño Rotundo. Única repetición, martes 7 de la noche, solo por Underbroad Radio. Taladro Plus. ¡Está bien loco, pero bien loco! Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underbroad Radio. Re-evolución musical. Estás escuchando Electroshock. Y bien, ya regresamos a Electroshock. Es la segunda parte del episodio número 371 dedicado a otro par de top 5. Y lo que vamos a escuchar en esta segunda parte va a ser el top 5 de los suecos Covenant. Y que pues también igual iniciaron como... vamos a decir que en la tradición de la IBM clásica a lo Front 242 y después pues fueron modernizando su sonido hasta llegar a lo que hoy conocemos. Es una super banda y tiene tampoco completó los 10 discos, así es que por ahí tuve que meter otro más que no es precisamente un álbum completo, pero que también considero que debería de estar dentro de este top y no dentro de los top 5, pero sí está ahora sí que para completar los 10, como les había dicho en un principio. Y bueno, vamos rápidamente con los que considero yo que son los discos que ocupan los lugares del 10 al 6. Y en décimo lugar, Leaving Babylon del 2013, un disco muy flojo, muchos consideran con un servidor, la verdad es que se pasó sin pena ni gloria. En el noveno lugar, The Blinding Dark del 2016, que si bien no es un disco tan flojo y que regresa un poco a lo que hacía por allá de los años, principios de los 2000, pues bueno, no logró entrar tampoco dentro del gusto de todos sus fans como ellos hubieran querido. Y en octavo lugar, del 2019, LP Fieldworks Excursions, un disco que se sale completamente del estilo clásico de Covenant, pero que aún así resultó ser un muy buen EP. Y en el séptimo lugar, Northern Light. Aquí no van a estar muchos de acuerdo conmigo, inclusive la mayoría. Muchos consideran a Northern Light del 2002 como uno de sus mejores álbumes. En la opinión de un servidor, no. Sí es muy buen disco, pero la verdad es que a mí se me hace muy aburrido. Hay dos, tres por ahí tracks, sobre todo los sencillos, que se salvan, pero no, Northern Light para mí no está dentro de los cinco primeros. En el sexto lugar, Sky Shepherd del 2006, mucho mejor que Northern Light. Me hubiera gustado que quedara entre los primeros cinco, pero la verdad es que hay discos mejores. Sky Shepherd es un muy buen disco al que le tengo mucho aprecio, sobre todo porque la primera vez que los vi en México fue en la gira justo de ese álbum. Y nos vamos ya con los primeros cinco lugares muy rápido. En quinto lugar, un disco que definitivamente amo con todo mi corazón, de 1994, su debut, Dreams of a Cryotank. Quinto lugar de este top de Covenant, y los dejo con Theramine. Electroshock. Bring the light, burn the sky, and torch the lives. Bring it all into part. Bring the light. Sí, amigos, como se los había dicho, pueden ser discos muy buenos, pero con el tiempo van saliendo discos mejores y se van quedando algunos obsoletos, aunque Dreams of a Quiet Tank aún se quedó dentro de los 5 mejores en mi gusto personal. Y hace un momento lo que escucharon fue de su álbum del 2011, Modern Ruin, el tema Lightbringer, en el cual está como invitado la banda Necro Facility, un muy buen track, un excelente álbum que para mí, después de lo que llegamos a escuchar con Northern Light o Skyscraper, que les vuelvo a decir, fueron buenos álbumes, pero no me dejaron del todo satisfecho, sale esta chulada de discos que es Modern Ruin, el cual les recomiendo muchísimo. Si no es de sus favoritos, si no le han puesto mucha atención, la verdad es que Modern Ruin, uno de los principales, ¿cómo decirle?, atractivos de este disco, es que en este álbum empezó a colaborar el señor Daniel Mayer de Howjob, quien actualmente ya es un miembro oficial y fijo dentro de Covenant, aunque él sigue haciendo sus cosas como Howjob y sus proyectos personales, pero sigue estando dentro de Covenant, y aquí en este disco fue donde empezó y le dio un toque muy muy personal y muy característico. Y vámonos ya con el tercer lugar, los primeros tres, los mejores tres discos de Covenant en mi opinión, y igual también va a causar algo de controversia porque es un disco también muy pasado, pero que es un disco que también mostró una evolución brutal de su disco anterior a este álbum precisamente. Y pues bueno, vamos de 1998, el álbum Europa. Aquí está en tercer lugar Covenant con Leviathan. Limits has been removed. Electroshock. Yeah. bueno, amigos, ya estamos casi cerrando este programa del día de hoy y este top. Y pues bueno, pues vamos ya con el primerísimo lugar. En el segundo lugar estuvo el álbum Sequencer de 1996, un mega discazo que yo creo que, no sé, por lo menos en una década más, el disco va a seguir sonando muy adelantado a su época. Definitivamente se rayaron con esta segunda producción. También igual fue un salto brutal a comparación de lo que estaban haciendo en su álbum de debut de 1994, Dreams of a Cryotank, en 1996 con Sequencer. La verdad, se volaron la barda. Un gran disco. Si no lo han escuchado, denle una oportunidad, chéquenlo. La verdad es que es de lo mejor que pueden escuchar dentro de la discografía de Covenant. Y esto nos da paso al primer lugar, que también era de esperarse. Creo que también muchos van a estar de acuerdo con un servidor en que el mejor disco de Covenant de toda su discografía definitivamente no podría ser otro más que el inigualable United States of Mind del 2000, un disco con el que Covenant se coronaba como reyes de la future pop, un término que en el que lo encasillaron, así que por cuestiones de moda, y que se coronó dentro de este género junto a otros artistas como Apoptigma Berserk y como también BNB Nation Assemblage 23. Y pues con esto los dejo. Primer lugar de este top 5 de Covenant, United States of Mind. La verdad es que me quedo con ganas de ahondar más dentro de escribirles cada uno de los álbumes, pero la verdad es que no queda mucho tiempo, inclusive ya estoy completamente fuera de tiempo. Y pues únicamente quiero agradecerles a todos, como siempre, el favor de su atención, desearles un gran año. Pásensela muy bien. Ya saben, si toman, no manejen. Quédense, pónganse pedos en su casa y ahí quédense. Por favor, no se muevan de su casa o de donde anden tomando, donde anden divirtiéndose. Pasen un buen año y que el 2023 sea para todos lo mejor. Los mejores deseos de un servidor y del equipo que hacemos Underprod Radio para todos ustedes. Y aquí se quedan con este primerísimo lugar. Ah, bueno, un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Y los dejo con este primer lugar, United States of Mind, Tour de Force. Hasta la próxima semana, el próximo año. Green, no present, the future. Underworld Radio.